En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este martes 13 de mayo de 2025. Te saludamos como siempre y desde hace ya 35 añazos a través del 101.4 o lo que es lo mismo, la radio del deporte. Radio Marca Elche y Tele Elche contigo, mil gracias por estar ahí un día más. Pues estamos en el momento definitivo de la temporada. Faltan tres partidos, recta final apasionante. Y sí, ya lo sé, todavía estamos dolidos y levantándonos de la dura derrota frente al Levante, pero ¿quién no hubiese firmado a falta de tres jornadas que el Elche fuese líder en solitario? Con un margen de 3 puntos sobre el tercero. Lo hubiéramos firmado el año pasado a estas alturas, en junio, en julio, en agosto, en septiembre, en octubre, en noviembre, en diciembre, en enero, en febrero, en marzo y en abril. Y a primeros de mayo casi. Pero bueno, es la auténtica realidad. Es cierto, se rompió una racha de 6 meses sin perder en casa y de 9 consecutivas también sin caer derrotado. Pero fíjate el Granada anoche. Lo tenía todo a favor para meterse en el playoff. El equipo de Escrivá y pierde contra un equipo que nada se estaba jugando. Aunque para ser más exactos, digamos que ha sentenciado la permanencia. Granada 0, Eibar 2. Al menos el Elche puede decir que el que le ganó es el segundo y que se está jugando también el ascenso directo. Por eso digo que esta segunda división tiene sorpresas todas las jornadas y vienen emociones fuertes. Y el Elche depende exclusivamente de sí mismo. Una victoria en Huesca le daría medio ascenso directo. Un empate le daría la posibilidad de seguir dependiendo exclusivamente de sí mismo en las dos últimas jornadas. El técnico del Elche, tras la derrota, dejaba muy claro que sí, que duele, pero que son líderes, casi nada. Sí, no, si es que, bueno, vamos a ver, lo típico que se suele decir y es así, ¿no? Eso no quita que hoy nos haya dolido, ¿no? Pero habríamos firmado, requete firmado, estar a falta de lo que queda líderes, ¿no? Y teniendo ese colchón de que aún perdiendo hoy sigamos líderes y no nos adelante ninguno, ¿no? Y seguir dependiendo de nosotros. Una leyenda como un tal Juan Francisco Martínez Modesto Nino, que anoche fue nuestro invitado en A Todo Gol y que a sus lomos y a su, bueno, espaldas lleva o llevaba, porque ahora ya está jubilado como futbolista, pero es entrenador, además del segundo del filial. Ha jugado más de 800 partidos, es el hombre récord del Elche Club de Fútbol, con el, en este caso, uno de los récords que tiene muchísimos de ser el que más partidos ha jugado con la camiseta del Elche y el máximo goleador en la historia del Elche, y el que más partidos ha jugado en segunda y ha conseguido 2 ascensos a primera división, uno con el Elche y otro con el Tenerife. Es decir, que algo de experiencia tiene este hombre. Dice que tiene muy claro y que apuesta por el que el Elche va a ascender. Yo apostaría que sí, no tengo ninguna duda. Sinceramente creo que anda en un momento bueno, a pesar de la derrota el otro día ante el Levante. Pero que el equipo fue el mismo en todo momento. Creo que si estás primero a falta de tres jornadas es porque has hecho muchas cosas bien. Y te lo mereces y creo que no tengo ninguna duda que va a ascender. No tiene ninguna duda que va a ascender. Mañana nos centraremos un poco en sus palabras porque hay mucho que escuchar del bueno de Nino. Pero está claro que el equipo ilicitano lo tiene todo para conseguirlo. Y esperemos que lo consiga cuanto antes y que no lo deje para la última jornada. Hoy en el entrenamiento hemos visto a Bambo Diaby ya con el grupo, es decir, en principio tendría el alta para este partido. Las bajas seguras, Salinas por sanción, Yago de Santiago, que por cierto ya ha estado en el verde haciendo alguna cosilla, y Rasani, que tiene toda la pinta de que la semana pasada sufrió una rotura fibrilar y que prácticamente dice adiós a la temporada. Hoy también ha estado aparte con Yago de Santiago. Mientras que Pedro Vigas y Jairo hoy por precaución se han quedado en el gimnasio. En principio son sobrecargas, no deben tener problema para llegar al partido del próximo sábado frente a un Huesca. Por una parte también tocado anímicamente, no voy a decir hundido, porque en el minuto 95 de su partido en el Carlos Belmonte en Albacete marcaban en el 95 el 1-2 y se veían a un punto de playoff tras una gran temporada los de Antonio Hidalgo, pero en el 98 y en el 101 el Albacete le daba la vuelta al marcador y el Huesca se ha quedado octavo a 4 puntos del Almería, a 4 puntos de esa última plaza a la que puede llegar, porque a la quinta ya no llega. Así que anímicamente los dos llegan tocados, el Huesca y el Elche, pero el Elche tiene bastantes más motivos para ser fuerte y estar contento, porque depende de sí mismo para conseguir su objetivo, el ascenso directo. El Huesca no depende, es más, insisto, a falta de 9 puntos está a 4 y viene con ese varapalo de la derrota. Se le escapó la victoria en los últimos minutos del tiempo de descuento, 11 minutos de tiempo añadido. Por cierto, a la venta 189 entradas son las que la afición franjiverde va a tener en el hueco de afición visitante en el Alcoraz. De este total y en cumplimiento con acuerdo de Aficiones Unidas, 54 entradas han sido asignadas a la Federación de Peñas del Elche, todas ellas ya agotadas. El club ha reservado 40 localidades para la grada de animación, con lo que el club gestionará el acceso de las 95 entradas restantes mediante un formulario de solicitud. Los interesados tendrán que rellenar un formulario vía online y en el propio Elche será el que decidirá en función del número de desplazamientos realizados esta temporada, es decir, que dará preferencia, por supuesto, solo abonados, y dará preferencia entre los abonados que hagan este formulario, si son más de 95, pues en teoría y en la práctica, a los que más asiduamente han viajado y han estado acompañando al equipo. Hoy martes también José Antonio González nos acercará los datos de la comparativa de los martes, que están súper, súper interesantes. Llevamos toda la temporada diciendo que el ascenso puede estar en los 75, punto arriba, punto abajo. Vamos a ver cómo marcha tras los resultados de esta última jornada. Y por supuesto repasaremos lo más destacado del fin de semana. A ver, chicos, que arrancamos. ¿Estamos todos? Perfecto, pues nos vamos. La familia que eliges también puede ser numerosa. Nuevo Volkswagen Tayron con hasta 7 plazas. También en híbrido enchufable con hasta 124 kilómetros de autonomía eléctrica. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil, en Orihuela Oleza Móvil, en Elda Petrer El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.

que podríamos decir que en las dos últimas jornadas lo hubiéramos firmado también, contra rivales Málaga y Deportivo de La Coruña, que poco o nada se van a jugar excepto la honrilla. ¿Que eso significa que son más peligrosos o menos? Lo que significa es que no te puedes fiar. Y tenemos el ejemplo ayer, anoche, en el Nuevo Los Cármenes, Granada 0, Eibar 2. Alguien dirá, hombre, es que el Eibar se estaba jugando la permanencia, 49 puntos, ahora se mete con 52, ya está salvado. Hombre, 49 puntos. El Eldense, que es el que marca el descenso, 43. Es decir, yo creo que el Eibar, aún perdiendo ayer y los dos tres partidos que quedan, creo que el Eldense, me da la sensación, que difícilmente va a llegar a los 49. Difícilmente. Pero es cierto, algo se jugaba. Técnicamente se estaba jugando cerrar la permanencia. Pero es que ya no sabes si es mejor o peor jugártela contra un equipo que no se juega nada. Yo, sinceramente, si me la tengo que jugar, yo el calendario de Elche me gusta, el final de Liga contra Málaga, que supuestamente llegará aquí salvado o virtual o matemáticamente, o bien porque gana esta jornada, o bien porque a lo mejor el Eldense pierde, y luego el último partido, que ojalá, donde el Elche no se la tenga que jugar, ojalá ascienda, es mi ilusión y la que me imagino es de toda la afición franjiverde, que el Elche ascienda aquí contra el Málaga la semana que viene. Para mí es una gran ilusión porque llevo 36 años, llevo siguiendo al Elche y retransmitiendo todos y cada uno de los partidos del Elche, y llevo retransmitidos 5 ascensos y todos han sido fuera de casa, hasta en un hotel, en el hotel de Almería, el año de los récords con Fran Escriba y sus chicos. Pero es que antes, pues, retransmitimos en Baracaldo el ascenso del 97, en Melilla el del 99, el que acabo de comentar en el hotel de Almería, en Villarreal, en la vuelta a la profesionalidad de la segunda división A, con Pacheta y luego con Pacheta en Girona, a primera división, en Girona, en el año de la pandemia. Es que no pudimos ni viajar. También era fuera de casa, por si las moscas. Es decir, si alguien tiene ilusión, perdónenme, es un servidor y levanto la mano, de cantar un ascenso en casa. Pero bueno, si hay que cantarlo en Coruña, se canta en Coruña, no pasa nada. El de Baracaldo fue gracias a que en Coruña se jugaba un D por B Córdoba y allí fallaron los dos, en el 97. Y la triple carambola fue para el Elche. El Elche necesitaba ganar en Baracaldo y ganó. Que el D por B perdiese, porque al D por B le valía el empate en su estadio y, por supuesto, la victoria. Y al Elche solo le valía que ganase el Córdoba, pero solo por un gol de diferencia. Y eso es exactamente lo que sucedió. Ganó el Córdoba 0-1. Si llega a ganar 0-2, asciende el Córdoba. Quiero decir que si hay que jugársela en Coruña, pues nos la jugaremos en Coruña. Pero que la situación, a pesar de la derrota frente al Levante, que ha dolido y mucho, sobre todo porque el campo estaba lleno, pero los que van siempre al campo, que son 18, 20 mil, sabían que esto podía pasar, primero porque es fútbol, segundo porque el Levante no está segundo por casualidad y está haciendo una gran temporada y tiene un gran equipo y un gran entrenador. Y jugadores de medio campo hacia adelante con una enorme calidad que para sí los quisiera el Elche. Sobre todo en la finalización. Que insisto, el dato que comentábamos el otro día. El enorme mérito que tiene este Elche de ser líder sin tener uno o dos goleadores, que es lo que tiene la mayoría de equipos. Eso habrá que anotárselo, sin duda, a Sarabia y a sus chicos como parte del mérito. Que Agustín Álvarez, el máximo goleador del Elche, lleva 8 goles, ya no lo miro esta semana, pero la semana pasada era el 15º goleador de segunda. 15º. Ni el 8, ni el 9, ni el 3. No está ni en el top 10. Cuando su Elche está líder, tiene mucho mérito. Por eso el Levante no necesita. El Levante lleva 12 goles más que el Elche. A favor. El problema del Elche sigue siendo la precisión. Necesita mucho, muchas ocasiones de gol para marcar. Ayer me lo decía Nino entre bromas, ¿no? Cuando lo entrevistaba para Todo Gol, decía, madre mía, si el Elche tuviera un Nino. Y después, hombre, dice, no sé los que llevaría, pero con lo que genera el Elche, con las ocasiones que genera el Elche, unos cuantos llevaría. Ya lo creo que unos cuantos. Nino con este Elche, una media de 15 seguro, 15 o 20. No olvidemos que aquí Nino en equipos, o sea, en el Elche de segunda, cuando jugamos a la permanencia, llegó a marcar 20 goles o 21 y medias de 15. En el Tenerife marcó 29, fue Pichichi. Por poner un ejemplo, ¿no? Ya no nos vamos a los 27 de Luis Suárez o los 20 de Panichelli, pero si el Elche tuviera un jugador de 15 goles, que es lo que esperas de un equipo que sea líder, ¿dónde estaría? Pues ya estaría ascendido, ya habríamos celebrado el ascenso. Bueno, no vamos a hablar de lo que hubiera pasado, vamos a hablar del presente. Y el presente es que el Elche, a pesar de la derrota, a pesar del palo, porque el campo se llenó, a todos nos dolió, yo creo que a los jugadores los primeros, porque más que ellos no tenía ninguno ganas de ofrecerle al público con esa maravillosa entrada, con ese espectacular ambiente, una gran victoria que era medio pasaporte a primera. A pesar de ello, el Elche a falta de 3 jornadas es líder y le saca 3 puntos al tercero. Que para mí, ya solo hay que mirar al Mirandés. Creo que el Racing de Santander, cuarto, con 67 puntos, a 4 ya del Elche, que son 5 porque le tienes ganado el Golaveras, y no te digo nada el Oviedo, quinto, a 5 del Elche, que son 6 por el Golaveras, faltando tampoco, faltando 9 puntos, no los voy a descartar, pero casi. El Mirandés es el problema. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que te tiene el Golaveras ganado. Son 3 puntos reales, pero ojo, 3 puntos reales, faltando solo 9 puntos reales, son bastantes puntos. Por eso digo que un empate en Huesca, que ni mucho menos lo firmo, y seguro que Sarabia tampoco, te sigue dando la posibilidad de depender de ti mismo. Pero hay que ir a buscar la victoria, y no me cabe duda de que van a ir a buscar la victoria. Como la buscaron frente al Levante, y probablemente por buscarla como siempre, salieron trasquilados y se han llevado alguna crítica. Pero el Elche tiene que morir matando, tiene que morir con su estilo, que es el que le ha traído hasta aquí. ¿Os imagináis que Sarabia hubiese cambiado el estilo más reservón, más defensivo contra el Levante precisamente para eso, para no perder, porque el empate era bueno y pierde? Bueno, la cascada de críticas contra Sarabia hubiera sido espectacular. No, señor. Si esto te ha traído hasta aquí, hasta el final hay que morir con esta idea. Con sus matices, claro que sí. Dependiendo del momento del partido y dependiendo de los cambios que hagas. Pero la idea tiene que ser esa, jugar a ganador. Si hasta aquí te ha traído ser valiente, con el equipo que tienes, con el fútbol que produces, con la falta de gol, con todo lo que te ha traído a la jornada 39 como líder en solitario, ni puedes ni debes cambiar la fórmula. Lo que tienes que es afinar para que no te suceda lo mismo. Por ejemplo, sabemos que Dituro tiene muy buen pie para sacar, pero hay veces que se confía y no es la primera vez que pasa lo del otro día. Lo que pasa es que otras veces no ha terminado en gol porque el que la coge no es un tal Carlitos Álvarez y el que la remata un tal Roger Burgué. Cuando este tipo de cosas pasan con el Burgos, con el Racing de Ferrol, con el Tenerife, pues no, a veces lo normal es que tengas la suerte de que no acabe en gol. Pero el Levante tiene el colmillo muy afilado y mucho talento en sus futbolistas. Eso sí que es no analizable, sino erradicable. Dituro, que es un gran portero a sus 38 años y que tiene un pie que parece el de un fino centrocampista, no debe arriesgar para nada, y menos a estas alturas de la liga, con ese tipo de saques. No, señor, para eso golpeas arriba, que tienes muy buen pie. Y lo mismo con otros jugadores el otro día, en la jugada del gol. Es que le pillan la espalda, es que está arriesgando mucho. No, paren la jugada. Me lo advertía José Antonio González ayer y tiene toda la razón. Paren la jugada en el momento del primer gol. El balón le llega al jugador que marca, Roger Burgué, y está defendiendo el Elche con 4 contra 2. Está bien defendida. El problema es que en el momento del pase, que parece fuera de juego, parece, pero es tan justita que no lo es. Salinas levanta la mano pidiendo el fuera de juego y se queda completamente parado, deja de seguir la marca, y la marca es un tal Roger Burguet que acaba marcando. Eso es lo que hay que analizar. Y digo Dituro y Salinas, y no estoy señalando a nadie, solo estoy diciendo un dato objetivo de lo que pasó, como otras jornadas les ha pasado a otros. A Fengruber también es cierto que no mide bien en el salto y no llega, aunque luego reacciona bien y despeja con tan mala suerte que le llega a Roger Burguet, pero Roger Burguet lo hace fenomenal con la pincha y luego la remata en milésimas de segundo. Insisto, si esto le pasa a un delantero del Eldense o del Eibar, pues igual no te la marca, porque no tiene ese talento. Pero fíjate el ejemplo. El Levante te gana. Ayer el Eibar gana al Granada. Imaginaos la bronca que le cayó ayer por parte de la afición al Granada, al palco, a los jugadores, al entrenador. Eso todavía es más grave, porque te gana un equipo que no se está jugando prácticamente nada. Quiero decir, posición privilegiada, dependes de ti. Y encima, las dos últimas jornadas, yo si me la tengo que jugar las dos últimas jornadas, prefiero a los dos equipos que le ha tocado al Elche, que no se juegan nada, antes que o al Eldense o al Zaragoza, que la están jugando por abajo, o al Mirandés, o al Racing, o al Oviedo, o al Almería. Porque, vale, alguien dirá, sí, pero es que no tienen presión, juegan más alegres, sí, te lo compro. Pero a tensión competitiva, al Elche no le puede ganar nadie, que se está jugando algo tan importantísimo para el club, la ciudad, los jugadores, los contratos, como es un ascenso a Primera División. Y ya no te voy a pedir en estas últimas tres jornadas que intente jugar bien, porque está claro que el Elche está llegando justo, por lo que sea, porque lo conocen más, porque le puede un poco la responsabilidad, porque hay jugadores que ya no están en un nivel top. Todo entendible. No te voy a pedir que juegues bien. Te voy a pedir que compitas, que ganes. Lo que me importa ya, a mí y a los aficionados, es el resultado, más que el juego. Aunque el juego es el que te ha traído hasta aquí. Inténtalo. Pero si no, a competir, a meter pierna, a dejarte la vida, la bilis, si hace falta. No te puede ganar el Málaga y el Deportivo de La Coruña a competir. El Huesca, como mucho, te puede empatar porque está jugando también el playoff. Pero Málaga y Coruña no te pueden ganar a eso. Insisto, ya no hace falta, si no quieres, intentar jugar bien. Lo que tienes que conseguir es competir a tope, no bajar el pistón, morir de actitud. Y así es muy difícil que esos dos partidos se te escapen. Pero lo primero, ganar en Huesca. La naturaleza nos ha enseñado que renovarse es necesario para evolucionar, para ser mejores y llegar aún más lejos, mucho más lejos. Presentamos el renovado Volvo XC60, un híbrido enchufable con nuevos acabados interiores y exteriores, con sistema de asistencia al conductor y con Google integrado. Esperamos en Ankara Motor Alicante, carretera de Ocaña 40 y en Elche, Sor José Falcorta 35. ¿Escombros? ¿Tienes problemas con los escombros? Con Contenedores Celdrán se acabaron los problemas, porque te ofrecen un punto para vaciarlos en Elche. En el polígono de Altavix, calle Villena 12, podrás llevarlos directamente y depositarlos allí para su posterior clasificación y entrega en vertederos autorizados. Es un servicio de Contenedores Celdrán. Recuerda, en calle Villena 12, polígono de Altavix, frente Ciudad Deportiva. Se acabaron los problemas con los escombros. Cuando el diseño y la potencia se combinan, el resultado es una experiencia única. En Box Mecánica Reyes te ofrecemos llantas de aluminio de ingeniería italiana y neumáticos de primeras marcas pensados para ofrecerte el máximo rendimiento y seguridad. Y ahora nueva oferta, pack de llantas de aluminio italianas con neumáticos de la marca Kumho a partir de llanta 17 con descuento del 10%, solo para los 50 primeros. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono Altavix, frente Ciudad Deportiva. Última oportunidad para conseguir la casa de tus sueños. Hortelano e Hijos tiene a la venta última fase de Brisas de Trabalón, una moderna urbanización con las mejores calidades. Viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios, piscina, parking. Visita piso piloto e infórmate en Hortelano e Hijos, Cristóbal Sanz 40 o en hortelanohijos.es. Grupo Hortelano e Hijos. Construyendo hogares.

alcaldesa de la capital cántabra ha venido a Elche para estrechar lazos entre las dos ciudades y en ese sentido fomentar la cooperación e innovación tecnológica. Y claro, los compañeros no han podido resistirse a preguntarle por lo deportivo, porque Racing y Elche son dos de los equipos que se están jugando el subir a Primera División. Esto dice la alcaldesa de Santander sobre esa bonita batalla en Segunda División. Que mejore mi Racing. Bueno, mira, creo que el fútbol es el complemento perfecto al día a día del fútbol o los deportes. Es el complemento perfecto a lo lúdico, a la afición, a la ilusión. Hoy en este mundo necesitamos ilusiones, necesitamos vibrar con alguien y necesitamos, bueno, pues bajonearnos si nuestro equipo pierde y también pues disfrutar mucho si gana. En el Racing estamos ahora, como sabéis, realmente en una situación complicada porque casi no nos dan los números para el ascenso directo, en donde si tenemos que ir al playoff, pues es mala noticia, aunque lo lucharemos todo, y en donde nuestro estadio con 22.000 localidades está lleno todos los fines de semana. Vosotros lo tenéis mucho mejor. Sí. Entonces, pues también felicitaros porque al final es fruto de una muy buena temporada, de una muy buena preparación, de estar concentrados y de tener una afición pues que caliente el ambiente. Entonces, ojalá nos podamos medir en primera. Ahí está Gemma Igual, la alcaldesa de Santander, dándole, como no puede ser de otra manera, favoritismo al Elche porque la clasificación así lo deja claro. Y además, con esos 4 puntos, que son 5, que le saca el Elche al Racing de Santander. Vamos a hablar de la Elche Night Race porque fue un auténtico espectáculo en la noche del sábado, José Antonio. La prueba celebró su cuarta edición el sábado y lo hizo por todo lo alto, con récord de participantes con más de 4.200 corredores. La carrera dio comienzo a las 10 de la noche desde el puente del ferrocarril y fue todo un éxito. En la distancia de 5 kilómetros, los ganadores fueron Manuel Marchena con un tiempo de 15 minutos y 9 segundos y Rocío Campanini en 17 minutos y 35 segundos. En el 10K, Andrés Macià con 31 minutos y 14 segundos y otra vez la ilicitana Jessica Guerrero con 35 minutos y 24 segundos. Estos dos últimos atletas fueron los más rápidos en esa distancia de 10 kilómetros. Un total de 1.465 corredores completaron la distancia de 5 kilómetros, entre los que se encontraba la leyenda Fermín Cacho, quien cruzó la línea de meta en poco más de 22 minutos. En cuanto al 10K, 2.782 participantes superaron la carrera. Para este 2025, la organización de la nocturna ilicitana apostó por cambios importantes en la prueba, como el nuevo punto de salida y meta en el puente del ferrocarril o la modificación en ambos circuitos. Unos cambios que sin duda han gustado a los corredores y que provocarán que la carrera siga creciendo año a año. Así que enhorabuena a toda la organización, encabezada por Juan Carlos Esteso y Alejandro Carrillo. Enhorabuena por esa gran prueba que va cada vez cogiendo más cuajo en nuestra ciudad y en el calendario nacional. Hablamos ahora del fin de semana y concretamente de fútbol. Misión cumplida para el Athletic Torrellano, que logró la permanencia en tercera al ganar por 2-1 al Atlético Saguntino en el Isabel Fernández. El doblete de Diego López permite a los de José Manuel Mas permanecer la próxima temporada en la categoría. Por un solo punto se ha salvado el Torrellano. Además, Paco, hablamos también de fútbol juvenil porque la Fundación del Deporte Ilicitano ha reconocido en los últimos días la gran temporada de una de las principales promesas del deporte ilicitano, Sergio Esteban, quien ha marcado 19 goles en el grupo quinto de la División de Honor Juvenil. La presidenta Isabel Antón ha entregado al delantero una dama de Elche con el logo de la fundación, grabado para que tenga un recuerdo de su ciudad en la capital de España, ya que está desarrollando su carrera deportiva en el Atlético de Madrid. Sergio Esteban ha debutado esta temporada con la selección española sub-18, de la que está siendo un habitual de las últimas convocatorias. Esta temporada también ha participado en la Youth League, que es la máxima competición continental, y ha sido por segunda temporada consecutiva el máximo goleador de su categoría. Sin duda, una joven promesa del deporte ilicitano que no se olvida de sus raíces. Y cerramos con balonmano, concretamente con el Club Balonmano Elche, que ha quedado subcampeón del campeonato de veteranas. Es una gran noticia. Las veteranas del Club Balonmano Elche se proclamaron el pasado fin de semana subcampeonas del primer campeonato de balonmano de veteranos, celebraron en Altea. El equipo ilicitano, dirigido por Joaquín Rocamora, con Ivette Musons como segunda entrenadora, rememoró momentos de su historia gracias a la presencia de las que han sido sus jugadoras durante las últimas décadas, sobre el 40 por 20, para completar completar un torneo que ha sido prácticamente perfecto. Las franjiverdes impusieron su ley en la fase de grupo, sumando pleno de victorias. La primera llegó el viernes en el debut ante el Balonmano Almería. El segundo y el tercer triunfo se lograron en la doble jornada disputada el sábado contra el Ferrolterra y el Balonmano Granollers. Y el domingo, la gran final, el Club Balonmano Algemesí Valenciano fue el rival en esa finalísima. Las ilicitanas no pudieron reflejar sobre la pista su juego y perdieron 19-22. El grupo ha contado con Llanos Trigueros, Marilla Popovich, Vanessa Morós, Ana Vicente y Nuria Andreu, entre muchas otras. Todas han demostrado que quien tuvo retuvo, un grupo de jugadoras que han puesto los cimientos de un Club Balonmano Elche que, si a día de hoy es lo que es también gracias a ellas. Vaya que sí, qué bonito recordar esos nombres. Pues fueron grandes y lo siguen siendo. Gracias, José Antonio. Hasta mañana, Paco. Mañana volvemos con toda la información deportiva. Mil gracias por estar ahí. Feliz tarde. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.